6 de la mañana, un minuto. Bienvenidos a la FM Plus. Arrancamos una nueva semana. Hoy es lunes 20 de octubre. Y como siempre, aquí estamos dándoles la bienvenida a esta nueva mañana llena de energía, llena de la mejor música para la generación que lo hizo posible. Comienzo saludando a Julio y Alejo, a la homenajeada. Sí. Sí, Laura Espinosa, que estuvo de cumpleaños el fin de semana. ¿Y cómo me le fue de cumpleaños, Laurita? Bienvenida. Y nuevamente le reiteramos muchas bendiciones y felicidades. Ay, gracias. Bueno, estoy en... Espérele, conecto aquí, Espérele, prende el micrófono, sí. Ay, Dios. Hola a todos, divinamente. Sonido. ¿Cómo amanecieron? Yo muy bien, feliz. Ayer llamándola todo el día, usted dejó el teléfono descolgado. Yo llamaba y era pi, dejó el teléfono descolgado. Ay, Ale. No, feliz, muy feliz. Ese celular descolgado todo el día. Imagínate. Muy bien, pero la pasó rico, ¿no? Cumpleaños. Gracias. Hoy un año más. Pero bueno, empiezo desde cero, ¿no? Mejor, estoy estrenando un año. Muy bien. Qué fantástico. Bueno, bendiciones. Un nuevo libro, claro, para escribir en sus páginas. Nuevo libro. Bueno, felicitaciones a Laurita. Alejo, buen día. Arrancamos una nueva semana. ¿Cómo vamos? Un maravilloso 20 de octubre, exactamente. Le quiero decir que todavía está en mi cabeza, todavía está en todo lo que me rodea la presentación de David Guetta el pasado viernes. Sí, lo vimos. Se aventó. Increíble. Sí. Lo que más todavía tengo es el tráfico a la salida. Eso olía, pero una pregunta, Alejo. Lo vi ir... ¿A qué hora salió? Que lo vi como muy descomplicado la bajada. O sea, 8 de la noche. Ah, estuvo 8 de la noche y llegué allá a las 9:20. Ok. Qué bien, qué bien. Ahora, hoy día uno se pregunta, oye, ¿cómo hacíamos nosotros los ochenteros, los noventeros, cómo hacíamos cuando no existía Waze? Oiga, sí, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos? ¿Ah? Sí. No, claro. Puse Waze. Y evidentemente arranca uno por la 80, pero luego lo mete a uno entre calles, sí. Lo bota uno para que no se por suba, por la vaina, por aquí, por allá. Nos metió por 50,000, nos metió por un barrio fuerte, diciendo, fuerte. Uy, por aquí esto es peligroso, cuidado. No sé qué. Okay. Y terminamos y llegamos 1:20 porque todo el tiempo por la 80 nos marcaba 1:54. Arre. Pero bueno, y termina el concierto maravilloso, espectacular, lo de David Guetta. Y yo creo que nos salimos 2 cancioncitas antes. Entonces llegamos al parqueadero, muy bien, sacamos el carro. Y apenas salimos del centro este, donde está el MetPlus, el 80 trancadito. Eche para arriba, de la vuelta en U. Y ahí, hasta ahí. Bajaron hasta Siberia, lo hicieron bajar hasta Siberia y volver a subir. Sí. Saliendo del Coliseo. Sí, claro. Casi hasta Siberia, creo. Claro, hasta Siberia. No me acuerdo. Pues de vuelta a Maya. Uno creo que da la vuelta en un antecitos, creo. Sí, bueno, sí. Pero el caso es que ya el regreso sí es imposible. Tremendo, ¿no? Por ahí vimos memes de gente que tratando de bajar al Coliseo y memes también de la foto de David Guetta en una camioneta como medio desesperado en el trancón bajando al Coliseo. No, de verdad, oiga, lo del MetPlus y la salida. Es un lugar, el MetPlus es espectacular. Qué lugar, el sonido que tienen montado ahí es increíble. Lástima el lugar, es que es imposible. De verdad que uno dice, ir a un concierto al MetPlus, yo me la pienso 2 veces ya. Cierto. O sea, ya, esta es la segunda vez que yo a un concierto. Uno fue a Luis Miguel, que terminamos saliendo. Oiga, pues la variedad es Luis Miguel, a David Guetta. Claro que sí. Muy y de terminamos saliendo, claro. Y terminamos saliendo por Cota, pues por. En fin, claro. Terminamos en Andrés, calcule. Claro. Pero no. Pero bueno, ese es mi reporte del concierto. Qué bueno. Estaremos precisamente hablando el resumen del concierto de Imagine Dragons. Hablaremos de la presentación del DJ francés David Guetta. Rusovsky también, ¿no? Rusovsky, Chiva Gantiva también. La FM Plus estuvo por todos lados cubriendo todo lo que pasaba en la ciudad de Bogotá. Y deberíamos decir, deberíamos decir David Guetta, no David. Ah, bueno. Si él es francés, Bueno, en francés es David. David. Así se pronuncia. David Guetta. Bueno, David Guetta, que triunfó el fin de semana. Juliana Habib, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me asusté cuando la vi entrar y dije, ah, sí, es Juliana. Mientras ustedes estuvieron en festivales de música, conciertos, yo este fin de semana estuve en todos los eventos de moda, habidos y por haber. Okay, o sea, yo vi todas las pasarelas que podían haber en Colombia este fin de semana. Bueno, ahí estuve yo presente, llevándoles todas las noticias y ya. Muy bien. Bueno, sí, tendremos ese resumen. Feliz cumpleaños atrasado, Laura. Gracias. Fabián Ortegón ya está conectado con nosotros desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita. Fabián, buen día, ¿cómo vamos? Capi querido, retornando, ¿cómo va todo? Un abrazo para todos los de la mesa. Laurita, desde la FM Plus Bucaramanga, un feliz cumpleaños atrasado, pero con mucha energía y buena vibra. Qué bello, gracias, Fabi. Bueno, 20 de octubre, Fabián, ¿qué se celebra en un día como hoy? Tres celebraciones importantes, Capi, una de ellas de un trabajo que me parece bastante complejo y es el Día Internacional de los Controladores de Tráfico Aéreo. ¡Qué trabajo tan bárbaro! Uno, eso. Dos, Día Mundial de la Osteoporosis. Y tercero, para nuestros amigos de MasterChef Celebrity, Día del Cocinero o del Chef. Bueno, hay tres celebraciones, 20 de octubre. Oiga, si el viernes hablamos de luto en el rock por la muerte de Ace Frehley, el guitarrista de Kiss, hoy lamentablemente Alejo, el fallecimiento de Sam Rivers, el bajista y miembro fundador de la banda Limp Bizkit. La noticia fue anunciada por la agrupación a través de sus redes sociales. Nuestro compañero de banda, nuestro latido, Sam Rivers, no solo era nuestro bajista, era pura magia, y hoy perdimos a un hermano. Recordemos que Limp Bizkit tiene programada una gira por Centro y Suramérica que comenzará a finales de noviembre en México, los traerá a Colombia el 5 de diciembre al Festival Loserville, y por ahora la banda no se ha pronunciado sobre la continuidad de esos conciertos que tiene ya programados. Sin el bajista ya imposible. Sí, 48 añitos apenas. Pero se había retirado en 2015 por presión. Sí, se había seguido muy enfermo. Mejor dejo la banda. Ese concierto lo pasaron también para el Coliseo Med Plus. Era en el Estadio El Campín, el Loserville, y lo pasaron al nuevo venue allá abajo al Coliseo Med Plus. Bueno, todo listo entonces. Arrancamos una nueva semana, lunes 20 de octubre. Y bueno, hablaremos también de los conciertos que vienen esta semana. Recordemos que sábado y domingo estará en la ciudad de Cali Shakira, que tiene novedades celebrando a través de Spotify. De eso hablaremos más adelante. Muchas cosas para comentar con nuestros oyentes. Esta mañana de lunes apenas comienza. Esto es la FM Plus. Y no lo olviden, nuestro mensaje siempre es: ¡Viva, viva la vida! Bienvenidos. ¡Viva la vida! We're gonna celebrate. Aquí está el ranking en la FM Plus. 6:12, momento de comenzar nuestro ranking en este lunes, y hoy tendremos las mejores canciones de Kiss a propósito de la muerte del eterno Spaceman de Kiss, Ace Frehley, el cofundador, el guitarrista original de la banda, que recordemos falleció a los 74 años de edad. Vea, hablamos el viernes de la muerte de Ace Frehley, hoy hablamos de la muerte de Sam Rivers. Despedidas dolorosas en el mundo del rock, pero bueno, hay que hacerles homenajes, y hoy recordaremos las cinco mejores canciones de Kiss, sinónimo de maquillaje, de pirotecnia, de riffs demoledores a propósito de Ace. Arrancamos este conteo explosivo. Aquí está la plus número 5. Y en el número 5 está Crazy, Crazy Nights. En la guitarra de esta canción no está Ace Frehley, está Bruce Kulick, que, bueno, recordemos precisamente al desaparecido Ace, recordando esos logros que tuvo con Kiss. So, you know, we've done films, we've had gold, platinum, double platinum records, and, you know, when I rejoined Kiss in 1996 for the reunion tour, it was the highest grossing tour of that year, over $250 million, you know, nobody can take any of these statistics away from us, and I was just glad that I was part of it. Bueno, hemos hecho películas, hemos tenido discos de oro, de platino, de doble platino. Cuando me reuní con Kiss para esa gira que recorrió Estados Unidos en 1996, fue la experiencia más grande, porque además logramos un récord impresionante de recaudación. Habla de 250 millones de dólares. Y nadie puede quitarnos estas estadísticas y el momento que vivimos. Bueno, la voz del desaparecido Ace Frehley. Y vamos con el número 5, Crazy, Crazy Nights, Kiss. Con la FM Plus. 6:23 conectados con Bucaramanga, la ciudad bonita donde la icónica banda colombiana Terciopelado se presentará este viernes 24 en el Teatro Santander de Bucaramanga. Y hay gran expectativa en el público bumangués, Fabián, ¿no? Pues mi querido Capi, sí, así es, el 24 de octubre, apertura de puertas a las 7 de la noche en este venue hermoso que pues tenemos como aliados desde la FM Plus Bucaramanga, es el Teatro Santander. Se va a estar presentando la banda Los Aterciopelados con Andrea y Héctor, grandes amigos de nuestro queridísimo Julio Correal, que lastimosamente no va a estar acá en Bucaramanga. Hombre. Hablamos con ellos, mi querido Julito, la semana pasada, muy receptivos, muy felices en su marco de la gira Genes Rebeldes Tour, así como lo cataloga su más reciente trabajo discográfico, y por supuesto está muy feliz Andrea. Recordamos la última vez que la tuvimos en la ciudad de Bucaramanga en un Oktoberfest donde se presentó junto a Chucky Town y también junto a Bomba Estéreo, Sistema Solar, tremenda nómina, hace unos 7 años aproximadamente, y estamos muy felices por supuesto de recibirlos, ¿no? Hablamos de la inteligencia artificial y la inteligencia artesanal, Capi, y esto nos contó Andrea Echeverry. Por supuesto, siempre tocamos muchos clásicos porque, pues, la gente se los pide a uno desde que uno se monta la tarima, ya empiezan a pedir las del final. Pero lo chévere es que llevamos disco nuevo, entonces Exacto. llevamos un repertorio variadito entre nuevo y clásico de todas las etapas. Entonces está chévere. Genes Rebeldes se los recomiendo bastante, son 13 canciones, 12 de ellas tienen video, entonces chévere también si se meten ahí a mirar todas las propuestas estéticas, porque hay inteligencia artificial. Okay. Con herramientas de inteligencia artificial hicimos el video de Apocalipsis y el de Genes Rebeldes. Y luego por otro lado hay inteligencia artesanal. Yo soy ceramista y hay mucha cerámica. Entonces pues por ejemplo las carátulas de los sencillos tienen dibujo, pero tienen letreros de cerámica. Ahí está, mi querido Capi, ¿cómo la ves? Qué bien. Bueno, canciones, como dice ella inicialmente, los clásicos no pueden faltar. Obviamente estarán las canciones del disco nuevo Genes Rebeldes. Y sin lugar a dudas, Julio, estamos hablando de una banda muy sólida en el escenario, ¿no? Sí, y ese video que habla Andreita de Apocalipsis es tremendo video, la verdad. Yo cuando lo dije, wow, se fajaron estos manes, que fue, no me había dado cuenta que era inteligencia artificial, pero sí lo vi muy complejo, ¿no? Porque el Apocalipsis, las naves espaciales y toda la cosa, y ella me contestó, no, Mariquis, es inteligencia artificial. ¿Así me dijo? Sí, sí, me dijo. Yo le pregunté por WhatsApp, uy, Andreita, ese video está wow. Y esa fue la respuesta que le dio. Es inteligencia artificial. ¡Qué maravilla! Pero muy adelantados. Porque le pregunté por los vestuarios, salen con unos vestuarios increíbles en el video y toda la cosa, y dije, wow, está súper chévere esto, ¿quién le hizo todo ese puesta en escena de Look and Feel? Me dijo, no, Mariquis, es inteligencia artificial. Es cierto que le pidió a través de WhatsApp que le enviara una voz diciendo cosita seria para la presentación del viernes en Bucaramanga, no sé, porque hay mucha gente preguntándolo en este momento, no. Y me tocó en Neiva el viernes que estuve allá en Sin Excusa cantar el pedazo de cosita seria. De mis panela. El público lo pidió porque claro, no me ven en tarima, dicen Aterciopelados y Julio Correal no es lo mismo. Entonces me tocó compensar ahí la vaina. Bueno, ya lo saben, entonces en Bucaramanga ahí estarán los Aterciopelados este viernes en el Teatro Santander de la Ciudad Bonita, viernes 24, y ahí estará la FM Plus. Un poco de esta canción que tiene una participación espectacular de un gran artista que mañana nos acompaña aquí en la FM Plus. ¿Sabe cómo se llama la canción que viene a continuación, Julio? El himno de Viva la Vida, Cosita Seria. Cosita Seria. Hola. Espinosa, en Mañanas Plus de la FM Plus. Me 6:40. Bueno, Laura Espinosa estuvo el pasado viernes en el gran concierto de Imagine Dragons. Sí. En el Vive Claro. Gran cumplimiento de la FM Plus. Ahí estuvimos muy felices, la verdad, y muy pasado por agua también. ¿Ah, sí? Sí. Otro concierto pasado por agua. Bueno, en estos días está lloviendo fuertemente en Bogotá. Pero es increíble porque llegamos y todo. Pero el ánimo de la gente no decayó a pesar de la... La casa estaba llena. Déjenme decirles que esto fue sold out. Indiscutiblemente la gente y el público estaban felices, mucha efervescencia, y aparte él, como siempre, con el torso descubierto, Dan Reynolds. Okay, Dan Reynolds, le hago algunas preguntas. Asistencia comparada con Guns N' Roses, ¿qué diría? De igual a igual. De igual a igual. Qué bueno, aunque sé la respuesta, voy con esta. ¿Qué vocalista, Dan Reynolds o su Axl Rose, interactuó más con el público y de pronto fue más carismático con en el escenario? Es que son dos shows muy distintos, muy diferentes. La energía de la banda, por ejemplo, es que los otros, que son los Gunners, mueven en la emocionalidad porque traen varias generaciones encima. Sí. Entonces nos han acompañado en muchos años de nuestra existencia, por ende han sido nuestra banda sonora. Dan Reynolds y estos, pues, son relativamente nuevos. Ya. Y es chévere, pero es música, es un rock mucho más comercial, mucho más digerible. Ya, Entonces. Sí, no es hard rock, es rockcito chévere, es rockcito play, hay mucha gente joven, había mucha generación Z. Oiga, a propósito de ese tema, me llamó la atención eso, la zona de menores. Julio, esto es reciente, ¿verdad? O no sé, sí, restricciones de pronto para los menores en algunos conciertos, pero... No, es que como hay una restricción que dice donde se vende trago no pueden entrar menores. Ajá. Entonces se armó una zona para menores, que es una tendencia mundial. Vi ahorita unas fotos también de un festival en Chile, también con su zona de menores, y casi todos los festivales, que también es una buena onda para que los pelados jóvenes vayan disfrutando lo que es la música en vivo. Claro. Y vayan valorando lo que es asistir a un concierto. Sí, me llamó la atención precisamente un informe sobre menores en el concierto de Imagine Dragons de Nancy Guevara en el canal RCN, Juli. Sí, Capi, pues nuestra subjefe de la primera emisión de Noticias de RCN estuvo acompañada de su familia y pudo vivir precisamente esta experiencia, y a través de Noticias de RCN compartimos pues toda la historia y todo el, digamos que la experiencia vivida por ella. Bueno, escuchemos precisamente a los niños, a los menores, disfrutando con sus padres de este concierto de Imagine Dragons. No es normal venir a un concierto de rock. Pues no, no es normal. Bueno, primero, pues mis papás fueron los que se dieron cuenta y a mí me encantaban muchas canciones de esta banda, así que vinimos. Es la primera vez que veo un concierto en vivo y me encanta mucho este grupo. Este año que hay, si yo fuera menor, y siendo acá uno de mis mucho más chévere, más protegidos. Y papás que disfrutaron lo que no fue posible décadas atrás. En nuestra época no teníamos esta opción y gracias a esto pues estamos volviendo a otra época, ¿no? Es muy diferente. Primera vez que vimos a un concierto con nuestros hijos y fue muy, muy, muy emotivo. Bueno, recordamos Stereo Picnic es en una el buena experiencia, 2024-2025. Sí. Y bueno, qué bien, zona de menores. Si aún no eres mayor de edad, esta es tu oportunidad de vivir un mundo distinto. Decía Stereo Picnic, zona exclusiva delimitada para los menores de edad desde los 7 años en adelante con sus padres, ¿no? Así es. Y el Megalán también va a tener zona de menores. Qué bueno, qué Así bien. Así que aprovechen, señores padres de familia, y vivan esta. Además, que es delicioso ver uno a los hijos expresarse libremente. Total. Con lo que genera la música en vivo, ¿no? Sí. Verlos bailar, verlos mover el pelo, verlos... Y cantar, porque todas las canciones se las sabían. Entonces, eso es muy chévere porque uno ve el total efervescencia del público y la satisfacción de uno como papá al deber cumplido. Claro. Señora. Voy a sonar muy mamá. ¿A qué distancia estaban los niños del escenario y los parlantes? ¿A qué distancia? Pues estaban ahí cerca. ¿Cerca? Sí. Porque pues también hay que tener cuidado porque claro. Los niños son más sensibles. Pero es que yo siento que hay un límite de edad. O sea, no es que los dejen, no es que chiquitos de 5 años no, puedan ir a disfrutar. De 7 años. Ah, bueno, siete años, está. Sí, pero se acostumbra mucho poner unos audífonos que son bloqueadores de las frecuencias más bajas y más altas para que los niños no se vean afectados en sus tímpanos. Claro. Se movieron las graderías, no se movieron la entrada. Se la mueve, salida. Déjeme decirle que se mueve, se agitan, pero es que si no se movieran y fueran rígidas, ahí claro, yo me preocuparía un poquito, aún, porque sí. Eso tiene que... Se caen. Claro, tiene que haber movimiento. Vi salidas del Med Plus como un mar de río de gente que no lograba moverse. Aquí, ¿qué tal fue la salida del venue? Yo siempre he estado feliz con... Ya se iban dos veces que voy al Vive Claro y qué maravilla. Mejor momento sí. Bueno, es que hubo momentos en el escenario de Dan Reynolds muy emotivos. Uno de sí, ellos lo vi fue, llorar, sí, una imagen en el concierto llorando, ¿no? Cuando él hizo como una crónica muy resumida de lo que le pasó en la vida, y él dice que octubre es un mes muy difícil, pero que nosotros le habíamos ayudado a sanar, porque dijo textualmente, ustedes me han ayudado a sanar. La verdad es que este es sí, el primer concierto de Sudamérica, y octubre es uno de los peores meses del año para mí. El show de Bogotá es el primero que damos en Sudamérica en la gira, y ustedes han sentido mi corazón. Eso es lo lindo de la música, nos cura. Ustedes me han curado, me han ayudado a sanar. Entonces es muy bonito porque él se puso a llorar y nos puso a llorar a todos. Es que también los puso a llorar a todos. Claro, sí. Es que ese mes antes del primer show de la gira es muy, muy estresante. Sí. Es ponerse de acuerdo con visual, con sonido, con la gira en sí, con el set, con lo que van a cantar, o sea, es realmente fuerte, y que el primer show hubiera sido Bogotá, pues claro, para él muy emocionante en este ámbito que da el venue, Vive Claro, lleno de gente, la lluvia, la emoción, las lágrimas. Me llamo Danielito, decía. Sí, me llamo, hola amigo, me llamo Danielito, canto, me gusta bailar, mi español es muy poquito, muy poco, muy pequeño, I love you, te amo, lo dijo al inicio del show con una tímida reverencia y con sonrisa, pero la verdad es que él es muy dulce, es que es grande, es gigante, es enorme. Ajá. Y en la tarima se ve mucho más, pero la entrega, además es un percusionista. Okay. Él es multiinstrumentista, pero es un percusionista tremendo. Wow. Porque de verdad es que él está utilizando la música para sanar a la gente y para sanarse él. Okay. Y de verdad lo está logrando. Entonces ese show, porque se intercambió en la batería. Ajá. Y luego pusieron ahí como un tambor gigante, muy chévere el show. Y hubo un momento muy particular donde una de las fanáticas se subió, yo pensé que eso hacía parte del show de ellos. Uh-huh. Y apareció un tiburón en la tarima. Okay. ¿Cómo así? Como un tiburón. El tiburón del Junior. No, cero fútbol. Un tiburón. Alguien disfrazado de tiburón en la tarima. Un tiburón de peluche. Ok. Sí, un disfraz de tiburón. Estoy viendo acá que Dan Reynolds lloró en medio de la presentación. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿De la emoción? Porque lo acabo de decir. Juliana, porque es el primer show. No, yo estaba leyendo la emoción. Porque fue el primer. Ay, bueno. Pero público, ya que te reconozco, preguntó por ti, dijo, sí, Juliana, ¿dónde está? Y por Laura, feliz cumpleaños. Laura, sé que estás aquí. Sí. Estás aquí. Él dijo que octubre es un mes muy difícil para él, pero que este había sido el primer show de Sudamérica y arrancó la gira con este show. Ese tipo, cuando Lau preguntó por el técnico de Oye, pero tú invitados especiales o algo así, llega algún músico colombiano. No, solo ellos, y muy chévere la banda, muy, muy entregados al público y muy virtuosos, además. Ajá, muy, unos grandes músicos, porque es que uno se siente como oyendo la música de ellos en el CD, pero están en una tarima. Entonces, lo que les decía, no son tanto de interactuar con la gente, sobre todo él sí, pero el resto de la banda no, están como muy allá. Él sí tiene una tarima, tiene una pasarela larga, y ahí se echa unas buenas bailadas y todo el tema, porque además pues tiene un cuerpo perfecto. Hello, tiene un físico. No hubo sombrero volteado. Me encanta pero que Laura analiza todo. Les estaba contando que se subió un tiburón a la tarima. Sí, de acuerdo. No hubo sombrero volteado. No. Y entonces se sube un tiburón y baila ahí una canción con él, y yo pensé que eso hacía parte del show de ellos. Ajá. Resulta que no era una fanática. No, entonces, cuando sí, claro. Homenaje al Junior de Barranquilla. Cuando se quita la capucha. A Mayen Dragón le gusta el Junior de Barranquilla. ¿Ah, sí? Cuando se quitó la capucha, pero él le preguntó cómo se llamaba y ella le decía que Caro, y él no sabía, o sea, Caro. Y entonces hasta que ella le dijo Carolina, y eso sí lo repitió bien, la niña se llamaba Carolina y luego ya la dejó ir y listo. Pero fue muy bonito ahí eso porque muy querido, es que a él se le ve que es una dulzura. Y aparte de eso se nota que se cuidan un montón, porque si es uno, lo que me pareció raro es que al terminar el show, ya lo había dicho todo durante toda la noche, durante todo el show, y no se despidió. O sea, no fue como tradicional, bueno, hasta pronto, los amo, hasta luego. No, se largó el diluvio universal, el man terminó y chao, fue Billy Bell la última canción. Y como que, bueno, chao, bueno, te cuidas, pero no pasó más. O sea, sí quedamos como, ya se acabó el show, vea pues. Bueno, balance positivo entonces de esta presentación de Imagine Dragons en el Vive Claro, que, continuará primero de noviembre, tendrá Shakira antes, Shakira. El 25 a Linkin Park, también presentándose allí en concierto. Qué bueno. ¿Alguna canción con la que cerraron, le parece, escuchamos un poco de esa canción? ¿The Believer? Sí, un poco de esta canción de Imagine Dragons, que triunfó entonces. Triunfó. Sí, absolutamente. Sí, yo creo que lo repiten. Qué bueno. Luz. 6:55 minutos, nuestro ranking hoy con las mejores canciones de Kiss. Estamos presentando las 5 plus de Kiss a propósito de la muerte del eterno spaceman de Kiss, Ace Frehley, el cofundador y guitarrista original de la banda. En el número 5 escuchamos Crazy Crazy Nights y estamos listos para escuchar la siguiente canción. Plus número 4. Bueno, y a lo largo de su carrera, Kiss, detrás de esa imagen de rockeros duros, también tuvo espacio para baladas como esta, ¿no? Para baladas y para sentirse mal por cantar baladas, ¿no? Siendo sí, unos rockeros acérrimos, decir como, es que es esta pendejada que nos pusieron a cantar, ¿esto qué es? Pero esta es una de las canciones más exitosas en listas de Kiss, sin lugar a dudas, Forever. Bueno, y hablando de Ace Frehley, hay que recordar que en medio de excesos relacionados con el abuso de drogas y alcohol, abandonó en 1982 Kiss, pero en el 2014 regresaron juntos los cuatro para estar en el salón, ingresar en el salón de la fama del rock and roll. Eso dijo en esta ocasión. I want to thank Paul, Gene, and Peter. I want to thank the Rock and Roll Hall of Fame for inducting us. Thank you very much. Here I am. You know, when I was 13 years old and I picked up my first guitar, I always sensed that I was going to be in for something big. And several years later, we got together, and you know the story. It's all history. You know, I've been sober now 7.5 years. Life's been good to me. You know, hopefully I got another 10 or 20 years to go. Thank you very much. Bueno. Inicial agradeciendo a Paul, a Gene y a Peter al Salón de la Fama. Habla de esa elección de su primera guitarra, de siempre sentirse encaminado a algo grande en el mundo de la música y sobre todo, comentó, llevo 7 años y medio sobrio. Gracias a Dios, la vida ha sido buena conmigo y con suerte me quedan otros 10 o 20 años para continuar. 11 años. 11 años. Pero lo más increíble es que no se murió por borracho, sino por una caída en la casa. Por una caída en la casa, exactamente. Esas caídas son más peligrosas. Es lo más irónico, claro. Por eso es que yo ya pedí 2 enfermeras que me ayuden a hacer cualquier desplazamiento dentro de la casa. ¿En serio? Debe ser ayuda, claro. Y Paola está... Gemelas asiáticas. En el número 4, aquí está Forever con Kiss. Y tiene el teléfono de la...